Ayúdanos a tener ese sentir, Dios. Que no es signo de debilidad, que no es signo de que se aprovechen otros de nuestra bondad. Es simplemente hacer lo que tú hiciste en esta tierra. Tú cambiaste el mundo. Cambiaste hasta nuestro calendario. Los que te reconocen y los que no te reconocen, los que te siguen y los que no te siguen, hablan de un antes de Cristo y un después de Cristo. Hay una fecha en la que se paran las guerras en el mundo y todos paran. Es en esa fecha que han puesto arbitrariamente para celebrar y recordar tu venida a este mundo, Jesús. Están reconociendo implícitamente toda tu grandeza, tu carácter único, que nadie más puede compartir. Y ese carácter único tiene que ver con esa humildad que tú tuviste. El servicio, como dice la Escritura, que incluso diste tu vida para que pudiéramos ser salvos. Hoy día, Señor, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos mucha necesidad en nuestros hermanos de fe, en nuestras familias sanguíneas, en nuestra sociedad. Y aunque nos rechacen, aunque algunos se aburran o nos digan no hables más de esto porque no tienen ninguna consecuencia práctica, no nos podemos cansar, como dice la Escritura, no podemos desmayar y debemos seguir haciendo el bien y estar atento a toda oportunidad que se presente. Porque a veces gestos que para uno pasan inadvertidos traen un fruto después. Y hay personas que se acuerdan que en algún momento determinado hubo alguien que dijo algo, que hizo algo, que le expresó algo que nadie más hizo. Y eso cambia su vida. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra, Padre. Ayúdanos a tener ese corazón de siervo, para lo cual se requiere muchísima más valentía que para otras cosas. Se requiere mucha valentía para poner la otra mejilla. No es un signo de debilidad. Es un signo de hombría, en el sentido de hombre, digamos, de ser humano. Porque uno no puede devolver el mal con el mal. Uno no puede aplicar la ley del talión del Antiguo Testamento, porque entonces todo el mundo se quedaría ciego. Tú nos enseñaste una ley superior, Jesús. La del servicio, la del amor. Un día te veremos cara a cara. Un día la tierra será llena de tu gloria, como dice la Escritura. Y nosotros queremos estar ahí. Y danos la oportunidad de servirte a ti, Señor. De servir a mi hermano, de servir a mi prójimo. De servir a todo el que se cruce en mi camino. Ayúdanos, Señor. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Y si queremos, Dios mío, ser servidores en tu reino, bueno, hoy día hemos leído algunas cosas que humanamente son imposibles de hacer, pero que con tu ayuda se puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de participar en tu obra. Gracias por el privilegio de estar en tu reino y de ayudar a extenderlo. Gracias, Señor, por esa oportunidad maravillosa de haberte conocido. Y no solo eso, sino que ahora poder transmitir a otros. Solo en ti hay verdadera paz. Solo en ti, Señor, uno es verdaderamente completo. Solo en ti, Señor, uno puede disfrutar de eso tan esquivo que llaman felicidad, que mucha gente confunde con momentos de alegría, pero que es mucho más. Cuando uno verdaderamente tiene un encuentro contigo, descansa, tiene paz, tiene seguridad, sabe positivamente en su interior, lo como dice Romanos, que es mi espíritu el que le da testimonio a mi ser de que soy hijo de Dios, que soy hijo tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor, cada día más de ti para poder ser dignos de ser llamados cristianos. Abre los ojos, Señor, de aquellos que no te conocen. A lo mejor ninguno de nosotros va a ir a India, al Asia, a los países musulmanes. Pero hay gente, hay hombres y mujeres que te han conocido, que están ahí. Padre, úsalos, bendícelos. Se necesita una sabiduría especial tuya para poder alcanzar, Señor, a tantos que no te conocen. Pero tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Bendice a cada hijo, a cada hija tuya. Bendice, Señor, a todos los que se esfuerzan por extender tu reino. Bendice a tu pueblo, Señor. A tu pueblo, a todos los que te conocen en toda la faz de la tierra. Y te pedimos específicamente por nuestro país, por nuestra sociedad. Te pedimos específicamente por los que nos gobiernan, por los que nos van a gobernar, por los que están a cargo de las leyes o de aplicar justicia, para que verdaderamente tú los ilumines y tú les puedas mostrar lo que hacen mal. Y levanta tu pueblo también, levanta tu iglesia, para que también puedan levantar su voz y decir claramente, sin temor, lo que está mal. Aquí estamos, Señor. Tu palabra dice que somos tus manos, somos tus pies, somos tu boca. Acá estamos, Señor, llénalo tú. Llena tú, Señor, con tu palabra. Llena tú de tu gracia, llena tú de tu sabiduría. Llena tú de tu amor, Señor. Llena tú, Señor. Que cada uno tenga la posibilidad de proceder al arrepentimiento. Que cada uno tenga la posibilidad de decirte sí o no. Que nuestros labios no se callen. Y que seamos dignos, insisto, de ser llamados cristianos, Padre. Adora al Señor un momento, porque vamos a participar de la mesa del Señor para terminar.